En Rock FM, El Pirata y su banda. Mira que ha sido difícil, pero ya estamos en marcha. Son las 6 y 11 minutos de la mañana, como te decía, en este miércoles 24 de junio, y toda la banda y El Pirata funcionan ya en Rock FM. Hola, Sayago, ¿cómo vas? Buenos días. Pues fíjate, flipando un poco, porque estoy viendo que en el sitio del planeta Tierra donde más frío hace, que llegan hasta los 67 grados bajo cero. ¿En Siberia? Ha habido, sí, en Siberia. 38 grados han dado el otro día. ¿Qué dices? 38 grados de calor. Sí, o sea, tú fíjate, de 67 bajo cero a 38, más de 100 grados de diferencia. Fíjate tú. Sí, por una ola de calor y tal, y pues imagínate lo que nos viene. Siberia hace este calor. Nos estamos tomando a risa estas cosas, y mira lo que hay, más de 100 grados de diferencia. Sí. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Tú qué tal? Pues ahí voy, pirata. ¿Tú cómo lo llevas? Porque bueno, pues pagando la penitencia de lo que significa un día de cumple. Claro, así claro, estamos. Exactamente. Ayer por fin nos vimos. Sí, sí, nos vimos. ¿En qué horita? ¿Qué día más duro hoy, verdad? Va a ser un día complicado, sí. Doña Resaca, que se llama. Pero sí, con todo y con eso, yo creo que tiraremos hacia adelante el programa hasta la medida de lo que podamos en un día de resaca, como digo. Son las 6 y 13 minutos de la mañana y es miércoles. Estamos en el pico de la semana. Anda, que no queda para el fin. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6 y 20 minutos de la mañana. Esta misma semana se ponía a la venta un doble CD llamado Guitar Manía, hecho con todo cariño por los chicos de Rock FM. 30 temas de guitarra, fundamentalmente protagonizados, donde resaltan las guitarras. Porque claro, el rock tiene un componente de guitarreo necesario, absoluto. Y ahí hay temas para flipar. Hablamos del disco dentro de un rato, pero esto me viene a colación de lo importante que son las guitarras en el rock y cómo resaltan de vez en cuando. Digo esto porque lo contábamos, la prensa rock de todo el mundo esta misma semana se ha hecho eco de que el pasado fin de semana en Beverly Hills, en California, se subastaba la guitarra acústica con la que Kurt Cobain hizo el concierto acústico de Nirvana, sí, en la MTV en Nueva York. Y en por el un 94. Pastizal, además, se vendió. $6 millones. $6 millones que se dice pronto. ¿Cómo serán las cuerdas? Para que te lo den sin cuerda la guitarra. Sí. Bueno, hay mucha gente, la realidad es que muchas personas que esto lo están haciendo como inversión, porque saben que eso siempre, evidentemente, se revaloriza, ¿no? Es como un cuadro igual, sí. Algo muy parecido, efectivamente. Pero la de Kurt Cobain no ha sido la única guitarra que se ha vendido por una cifra estratosférica. Por ejemplo, había una Fender Stratocaster llamada Reach Out to Asia, que estaba firmada por Clapton, por Keith Richard, por Mick Jagger y por algún músico más, y entonces la subastaron para recaudar fondos para las víctimas del tsunami en el 2004. Sí, por esa guitarra se pagaron casi 2,5 millones de euros, ¿eh? Fíjate. Que se dice pronto. Bueno, luego pero también sirvió para algo. Evidentemente, por una buena causa. Y quien tenga más la pasta, que lo pague, está claro. Hay una Gibson, una J160, es electroacústica, es del 62, y era de John Lennon, y entonces la usó en cierta época de los Beatles. La perdió en una gira en el 63 y apareció décadas después en una tienda en California, en San Diego. Más de 2,000,000 de euros costó esa guitarra en el año 2014, que no hace tanto tiempo. Y bueno, ni que hablar, Sayago, Lucía, de la Strato, de la Fender Stratocaster de Jimi Hendrix, que tocó en Woodstock en el 69. No la que quemó, sino con la que hizo el concierto. Casi 2,000,000 de euros, ¿eh? Fíjate. Por esa guitarra. Lo que pasa es que, claro, tener esto en casa, hombre, es un triunfo. Si luego la tienen en un rincón ahí, ni la tocan ni nada, ¿sabes? No sabrán ni tocar, ya te digo, encima. Bueno, yo de todo modo, pirata, tengo una pandereta para subastar, por si quieres. Pues te iba a decir yo lo mismo. ¿Ah, sí? Una pandereta no, yo tengo un cazú y un cencerro. ¿Es verdad? Menos de 100 pavos no cobráis por nada. Nunca hay aspiraciones que tenemos. Bueno, es lo que hay, cada uno en su medida. Seguimos adelante en el camino de la mañana. Son las 6 y 23 minutos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino contando lo que ha pasado durante un partido de la Liga de Fútbol aquí en España. El jugador Leandro Cabrera, central del Español, ha contado que el árbitro le sacó durante el partido contra el Levante una tarjeta amarilla sin sentido. ¿Por qué? Porque dice que le dijo al árbitro, se agacha, y el árbitro entendió, cucaracha. Ah, ay, que le escuchó mal. Claro, sí, pensó que le estaba insultando. Claro. Sí, árbitro, sí, que no te he dicho gilipollas, te he dicho que sí me apoyas. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Y en realidad, cuando la gente se metía con Luis Enrique, ¿os acordáis? Lo que querían decir realmente era, Luis Enrique, ¿conoces a Echenique? Ahí, cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Son las 6:40 de la mañana. Antes de que sigamos adelante, quiero dejar claro una cosa. Estamos teniendo todos los problemas técnicos del mundo en el día de hoy y más que vamos a tener. Pero yo quiero agradecer a Mortadelo, que es nuestro compañero de control central, que es como yo le llamo a Orihuela, sí. Y a Pablo Delgadito Vargas, cómo están solucionando los problemas en la medida de lo que pueden sobre la marcha. Y dicho esto, déjame que te diga yo algo a ti. Descartes era un filósofo y Sayago como filósofo está descartado. Sí, porque la filosofía de bolsillo es muy importante en estos casos cuando las cosas fallan. Hay que tomarse las cosas con filosofía, sí, y si no, razón. Mira, para esto un botón. Mira, llevas ya mucho tiempo casado cuando tu pareja te quita la ropa solo para poner una lavadora de color. Ahí es cuando ya... aquí está pasando algo, sí, es el tiempo. Y mira, más filosofía. En tu testamento pide que te entierren con un hueso de dinosaurio, una cinta de cassette y un iPad. Y así podrás despistar a quien te descubra. ¡Hala, ahí, toma eso! ¡Hala! A ver, ¿de qué época soy? ¡Listo! Si es por joder, si es por joder. Totalmente. Venga, una más. Venga. Siempre llega el momento en el que tienes que tener una charla seria con tu hijo sobre su relación con las drogas. Dile que eres su padre. Que te la deje a mitad de precio. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7:10 de la mañana, ¿cómo va por ahí? Sayago quiere decir algo, ¿a que sí? Sí, fíjate, decías desde marzo, el confinamiento, 3 meses ya. Sí. Pues mucho cuidado con las patatas usurpadoras. ¿Qué diréis, qué es? ¿Y esto a qué viene? Claro, después de hablar de 3 meses de confinamiento. Pues, sí. Pues mira, resulta que es que he visto en internet porque una tal Donna, una mujer francesa, ha publicado en su Twitter que tras pasar 3 meses fuera de casa durante el confinamiento, regresó a su hogar, le pilló fuera, ¿vale? Regresó al hogar, sí, y se dio cuenta de que se había dejado unas patatas dentro de una bolsa en la cocina. Sí. 3 meses, claro, en 3 meses los tubérculos germinaron y les crecieron una rama, las típicas ramas que suben hasta por las paredes de los tubérculos, ¿vale? Bueno, pues la mujer se encontró con la pared de la cocina cubierta por esa rama de las patatas que crecieron, tanto que incluso abrieron huecos entre los estantes de la cocina y agujerearon los muebles. Vamos, que la cocina fue invadida por las patatas, como la película está de la invasión de los ultracuerpos, pero de los tubérculos en igual, este caso, ¿sabes? Sí. Y bueno, de hecho, la patata ha invadido la casa como si fuera Terminator, ¿sabes? Sí. Que ha llegado allí la patata y ha dicho, necesito tu chaqueta, necesito tu moto y tu armario de las conservas. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. Vamos a ver. ¿Verdad? Si eres policía y quieres infiltrarte para una operación, hazlo bien, hombre, ¿no? Digo pues yo, sí, claro. Digo yo. Bueno, claro, digo esto porque en Estados Unidos un agente de policía de Nueva Jersey trató de ir de incógnito en la comunidad judía ultra ortodoxa para vigilar las protestas contra el racismo, pero le pillaron. ¿Por qué? Se puso corbata. No, por utilizar el móvil en Shabbat. Y es que en las comunidades ultraortodoxas la mayoría se abstienen de usar la tecnología durante el Shabbat por motivos religiosos. Y claro, él iba muy bien disfrazadito, pero sacó el móvil. Ay, a Twitter, ahí le colocaron. Claro. Pues igual que si el pirata lo pillan intentando infiltrarse en un concierto reggaetón, pues le va a preguntar a todo el mundo y dice, oye, ¿y los instrumentos dónde están? Claro, ahí pillan. Me pillan de todo. Es como si se infiltra en una reunión de narcos, ¿no? Y le pillan porque dice, oye, ya no me meto más que hay que conducir y seguro que me como algún control, seguro. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Miércoles 24 de junio. Sayago, Lucía, atentos, porque no paran de espiarnos. Y fijaros qué nuevas técnicas de espionaje están teniendo. Resulta que han descubierto que se puede descifrar lo que se habla en una casa observando el movimiento de la luz dentro de la bombilla. ¡Oh! Fastidio, ¡ostras! ¿Cómo? Sí. Con la parece ser de la bombilla. Los impulsos de las voces humanas uh-huh. afectan a los electrodos, a los filamentos de la bombilla y se convierten en una especie de código Morse, pero con luz. Pero lo más curioso es que para hacer una prueba han hecho uh-huh. sonar el Let It Be de los Beatles. Sí. Entonces, se han puesto en una habitación a unos 25 metros de la ventana de la habitación y con sí. un telescopio han sí. seguido los movimientos que la canción producía en la bombilla. Joder. Y han descifrado la letra del Let It Be. La letra del Let It Be. Así que cuidadito, cuidadito, ojo. Que son muchas técnicas para espiarnos ya, Yo te digo, ¿Mato? no, muchas técnicas. Lo que pasa es que han puesto Let It Be. Si llegan a poner algo de Rage Against the Machine, lo flipan, ¿sabes? Sí, se funde la bombilla. Pues esto es lo que hay a esta hora de la mañana. Y tal y como me entero, voy y te lo cuento para que tú también tengas cuidado. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Santiago, Lucía, ¿estáis listos para los chistes de hoy? Dale, a dale tope. Caña. Empecemos con el que mandó Santi desde Getafe. Para usted, ¿cuál es su ministro favorito? El suministro de cerveza, sin ninguna duda. Claro, vamos. Y de ese no hay cartera todavía. Rubén, desde Madrid, también mando chiste. Doctor, ¿qué es lo que tengo? Pues tiene usted psoriasis. Pero eso es imposible, si yo nunca he estado en Soria. Claro. Ni yo en Burgos, si no veas la morcilla que tengo. ¡Ay, anda, picarón! Este es de los 80, ¿eh? Sí. Este es de la época del estape. Tiene solera el chiste. Sí, señor. Bueno, nos queda uno. El que mandó también desde Getafe, José Luis. Doctor, entonces me dijo problema de memoria. ¡Que sí! debe ser caído un par de veces más. Sí, ¿cómo se sí, pone? Sí, ¿cómo sí, se sí, pone? Sí, sí, sí, yo claro. tengo una cosa clara. La gorra se va a quedar en Madrid. Sí, ¿no? Sí, bueno, porque hombre, más son dos de Getafe. Getafe claro, en la Comunidad de Madrid se queda la gorra. Sí, ¿no? Sí. Vale, pero y dentro de ese ámbito geográfico, aquí se me la mola, Santi. A mí me ha molado, Santi. El primer ministro. Sí, venga, vale. Su ministro de cerveza, yo vale. creo también. Vale, pues nada, a Santi, en la Comunidad de Madrid, en Getafe concretamente, le vamos a enviar una gorra de Rock FM. Sí, señor. Mm. Diseño claro. exclusivo para oyentes de Rock FM. Y logotipo bordado con hilo de salobreña. ¡Qué guapo! O sea que, vaya, la gorra ya se sale. Entonces, si tú quieres conseguir una parecida con otro hilo de otro sitio, pero una gorra con diseño exclusivo para ti de Rock FM, mándame un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM... El Pirata y su Banda. Oye, Santiago, Lucía. Sí. 8 y 10 de la mañana, le vamos a dar una bonita sorpresa a alguien. Ana Moreno, buenos días. Hola, buenos días. Ana, soy El Pirata y te llamo... Hola, buenos días, Pirata. Para decirte que nos ha encantado la mascarilla que nos mandaste. Una mascarilla muy chula, ¿eh? Sí, la foto. Muy guapa, sí. Sí, el uh-huh. logotipo de Rock FM, fondo negro, logotipo uh-huh. de Rock FM y muchas calaveritas adornando la mascarilla. Bueno, el logotipo ha sido obra de mi hija. La colaboración familiar no está prohibida en este concurso. 100 pavos te vas a llevar cuando nos mandes tu mascarilla. La compras. Vale, pues nada. ¿Cómo pues lo ves? Muchísimas gracias, muy bien, la verdad es que genial. Hombre. Cuando la hice, desde luego, no la hice pensando en esto, bueno, pero... Pues es lo que hay, pero yo creo que para ser las 8 y 11 minutos de la mañana de un miércoles no es mala noticia, ¿no? Hombre, pues no, desde luego, así da gusto despertarse por las mañanas, desde luego. Oye, dos cosas, mándanosla corriendo, que la necesitamos físicamente, y ¿sí? otra, enhorabuena y muchas gracias por hacerla. ¿La utilizas pues tú o es diseño o solo hay un ejemplar para nosotros? Yo tengo otra, pero con otro, con otro modelo. Vale, nos sí, encanta lo que nos encanta el que nos han mandado. Así que quedando a la espera de que llegue, estamos en este momento. Gracias, Ana. Un besazo. Enhorabuena. Otro para vosotros. Beso. La mascarilla, mascarilla. En Rock FM, el pirata y su banda. Es miércoles 24 de junio y lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock viene ahora, contada por el pirata y su banda en la Rock Efemérides. Un 24 de junio de 1942, con lo cual le caen 78 castañas, nacía Arthur Brown, que es un tipo, se llegó bastante poco conocido por aquí, pero que tuvo una importancia vital en la escena del rock. Fue el primero que se pintó, con eso creo que lo digo todo. El primero, antes que Alice Cooper, que los Kiss, que King Diamond, que nadie. Fue el primero, y no solamente eso, sino que tenía una actitud muy cañera de música en los tiempos en los que estuvo triunfando en los 60 en Inglaterra. Ya de muy avanzada edad y le supongo retirado totalmente, pero bueno, cumple 78 años hoy Arthur Brown. Y reconocido, claro que sí, pirata. Totalmente reconocido, y todos los pintados que vinieron después de él, evidentemente citan procedencia. En un día como hoy de 1966, los Rolling Stones dan una rueda de prensa a bordo de un yate en Nueva York. Mira qué bien. Y después inician su quinta gira por Norteamérica. Sí, señor. Muy bien. Después del yate, a la de gira. Claro, a currar. Más de 30 conciertos en un mes, ¿eh? Estaban con ganas de comer el mundo y realmente lo estaban haciendo. Y es que claro, Santiago, una banda inglesa, de pronto conseguir la posibilidad de comerse América, parece muy simple, pero es algo muy importante. Parece simple ahora, pero en aquella época cuando empezaron, fíjate. Claro, es que en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos, ¿dónde está el gran mercado? Muchas ciudades, capacidades muy grandes de conciertos y mucha venta de discos. Claro. Bueno, y un 24 de junio de 1949 nacía John Easley, el bajista y miembro, uno de los miembros fundadores de Dire Straits. 71 castañas le caen hoy. Toma ya. A John Easley. Estuvo de gira por España como hace un año, más o menos, en pequeños clubs, apoyado por el club de fans de Dire Straits y con el apoyo fundamental de Rock FM para una gira muy reducida de pequeños clubs, pero muy entrañable. ¡Felicidades, John! Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. En Rock FM, el pirata y su banda. Y termino. La verdad es que en Estados Unidos los pobres repartidores de Amazon se encuentran de vez en cuando con cada cosa. Lynn Staffieri, una mujer de Delaware, ha contado las instrucciones que su hijo de 13 años dejó escritas al pedir un paquete a Amazon. El joven escribió en un mensaje para el conductor: tienes que llamar 3 veces a la puerta, gritar abracadabra y salir corriendo súper rápido. Vale, eso es lo que le dejó el niño al mensajero. Bueno, pues ahora las imágenes de la cámara del timbre se han hecho virales porque la repartidora sigue las instrucciones al pie de la letra. Claro. O sea, una crack. Profesional. Sí, sí, sí. Para dejar el paquete, claro. Hombre. A mí esto me recuerda hace muchos años ya. Hay un garito, un local muy antiguo en Madrid, en el centro de Madrid, por la zona de Malasaña, que es de magia, pero es un sitio como muy privado, ¿vale? Sí. Muy exclusivo, que se llama la Cripta Mágica, ¿vale? O sea, además eso lo caben 15, 20 personas. Y yo me acuerdo hace años, porque aparte de comprar la entrada, luego tenías para entrar que decir la contraseña. Y la contraseña era la Cripta Mágica, pero al revés. Que claro, una vez que te lo sabes, te sabes del tirón, así, a Zigamnastirkal del tirón. Pero yo cuando llegué allí, que me había tomado... ¿Cómo? A Zigamnastirkal. ¿Qué? A Zigamnastirkal. Es el así, pero yo... ¿Azigamnastirkal? Sí, pero yo cuando fui, claro, la primera vez, iba, claro, con un chato vino y dos cervezas, te imagínate allí diciendo, ¿sabes? Magical Halvila. Que mira, o sea, no había manera de entrar, y te dice, hasta que no digas la contraseña no entras. No entras. La dijo un colega, claro. Azigamnastirkal. Rock y diversión en Rock FM. con el Pirata y su banda. 8:39, estamos imparables un día más, miércoles 24 de junio, pico de la semana. Y Sayago, pidiendo paso, ¿por qué será? Sí, él te lo cuenta. Porque claro, con esto que se ha acabado el estado de alarma y ha llegado la nueva normalidad, esta nueva expresión que es un poco incongruente, nueva normalidad, ya ves tú, bien normal, pues no es nueva. Pero bueno. Esto viene porque estas expresiones nuevas, claro, el otro día un amigo mío me contaba que ahora no se dice salir de marcha. No. ¿Sabes? No, no, o de terraceo. No, no, ahora se dice salir de rebrotito. ¿Sabes? Salir de rebrotito, buscar el rebrote. Ahí, claro, a nueva normalidad, nuevas expresiones para salir de marcha. Como, por ejemplo, ahora salir de marcha le podemos llamar ir de virus pardos. ¿Sabes? Vámonos de virus pardos. Por ejemplo, ¿sabes? En vez de picos pardos, es buena esa, sí. Claro. O echar una mascarilla al aire. Vamos a echar una mascarilla al aire. Estas son las nuevas expresiones de la nueva normalidad. O, por ejemplo, podríamos decir ahora, cuando salgamos de marcha, ¿qué hace una chica como tú en un centro de salud como este? También. ¿Eh? Es una nueva expresión de la nueva normalidad. O, esto está muerto, nos vamos a otra fase. ¿Sabes? Esta expresión es muy para salir de marcha ahora, a partir de ahora. Y mira, una nueva expresión para salir de marcha sería: venga, de madrugada todas las mascarillas son FFP2. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino. ¿Te gustaría trabajar en la CIA? La CIA de los espías. Sí, sí, sí. El Servicio de Inteligencia de Estados Unidos está buscando espías. Es buenísimo. Pero lo mejor es cómo lo hacen, a través de anuncios. Han puesto anuncios en los servicios de streaming para los jóvenes, pero dicen que buscan a gente de todas las edades. Están buscando también ahora, lógicamente, otras opciones de llegar a la gente, no solo a través de las ferias de empleo, y entonces lo están haciendo también a través de Internet. Se buscan espías. ¿Os animáis? Qué fuerte, de verdad me has dejado de piedra. Y llamas y dices, oiga, ¿dónde hay que mandar el currículum? Y te dicen, averígualo, no eres espía, no quieres ser espía, pues lo averiguas. Hostia, pero sería muy bueno que las lecciones para espías sean como los videotutoriales latinos, ¿sabes? Del YouTube. Hola, mis chicos, en este vídeo vamos a enseñarle cómo se interroga a un terrorista usando no más que una toalla y un cubo de agua. No olvides la me gusta, mi amor. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Promete emoción en el día de hoy. Miguel Ángel González, Madrid. Buenos días, Rockmaster. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Deseándote que sigas siendo Rockmaster y que acumules 700 pavos, ¿vale? Vamos a ello. Gracias. Gonzalo Señarís, Murcia, aspirante, buenos días. Hola, buenos días, pirata banda. Creo que es Fernando, estás diciendo Gonzalo. Fernando. Lo siento, Bueno, no te preocupes. Vale, que eres aspirante y te deseo que te consigas ser Rockmaster y que acumules tus primeros 100 pavos. Buen rollito para todos los que juegan en el Rockmaster. Va a recordarse ya con las reglas del juego y estamos en ello ya. Pues Fernando, tú vas a tener que esperar a que responda primero Miguel Ángel, que para eso lo lleva haciendo últimamente mientras es Rockmaster. Pirata lanzará las preguntas sobre el mundo del rock y haremos el recuento al finalizar el tiempo para ver quién es el ganador de esos 100 pavos y el título. Y ya sabéis que esto transcurre durante 90 segundos más tensos que un kamikaze esperando su turno para salir a currar. Sí. Así que vamos a poner el tiempo y eso empieza ya. ¿Cuál de estos dos es un disco de Queen? ¿A Night of the Opera o Because the Night? El primero. Sí. ¿Quién dará el primer concierto con público tras la pandemia en España, en el Wizzing Center de Madrid? ¿Loquillo o Carlos Tarque? Loquillo. Sí. Acaba el título de este tema de Elvis. Always in my mind, always on the run. In my mind. Sí. Appetite for Destruction, además de dar nombre a un disco de Guns N' Roses, da nombre a un tema. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿Qué miembro de Deep Purple produjo discos de Status Quo, Ian Gillan o Roger Glover? Roger Glover. ¡Roger! ¿Cómo se llama el actual cantante de Mago de Oz? ¿José Andrea o Zeta? José Andrea. No. Turno para Fernando. ¿Cuál de estos dos es un tema de Bon Jovi? ¿In This Arms o Brother in Arms? La primera. Sí. ¿Dónde se formaron los Kings? ¿En Estados Unidos o en Inglaterra? En Inglaterra. Sí. ¿Quién es actualmente el guitarrista que acompaña a Ozzy Osbourne? ¿Zakk Wylde o Randy Rhoads? Zakk Wylde. Sí. qué portada de Guns N' Roses simula un periódico? ¿Use Your Illusion o Guns N' Lies? Guns N' Lies. Muy bien. ¿En qué año publicó Rolling Stone su tema Satisfaction? ¿En el 65 o en el 78? 65. ¿Sí? ¡Yuhu! ¡Madre mía, qué guapo concurso hoy, pirata! Sí, ha habido un empate. Emoción, ¿eh? Sí, sí, sí, en el último segundo empate de Fernando con 5, que tenía los 5 aciertos Miguel Ángel ya, por 5 a 5, rimita uh-huh. guapa para hoy, así que, sí. pirata, no se reparte el dinero, sino que se aguanta hasta mañana, jugarán por 200 pavos y aquí les recibiremos a los dos. No se reparte, sino que se acumula. Correcto. Así que, Miguel Ángel, Fernando, listos para mañana en el desempate del Rockmaster. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 9 y 28 minutos de la mañana. Sayago, Lucía, tengo que reconocer que yo no tenía claro que pudiera llegar hasta aquí en el día de hoy. Sí. Después de la que se lió ayer, sí. Uf, a mí también me está haciendo un poco cuesta arriba, ¿eh? Bastante, bastante. Está haciendo bola, ¿eh? Sí, yo cuando empezaba hoy el programa digo, uy, a ver hasta cuándo aguanto. Bueno, y hay que contar que es que ayer fue mi cumple y la liamos. Y entonces, claro, se paga el pato en el día de hoy. Y claro. Aquí estamos. ¿Quién le manda a cumplir años? ¿Para qué cumples años? Claro. Oye, no. Sopló velas y todo, ¿eh? Sí, vamos. Canto, pues cumple, velas. Cantamos. Vamos, cumpleaños. Que sí, sopló. Sopló y velas también. Claro. Muchas gracias, Sayago, por ese regalo inesperado. Bueno, en cualquier caso, lo estamos haciendo. Nos queda como 30 minutos de programa en este miércoles 24 de junio. Está sonando Boston en Rock FM. Vamos preparando el trío. Aquí no paramos contra viento y marea. Y por muchas velas que haya. En Rock FM, el pirata y su banda.